Y hoy se conoció un importante fallo de la justicia en el rumbo que se está marcando en la sanción de los cómplices civiles de la última dictadura. Fueron procesados 3 exdirectivos de la empresa norteamericana Ford. Ellos son Pedro Müller, Guillermo Galarraga y Héctor Francisco Sivilia. Y estamos en contacto con el abogado que está impulsando esta causa, Tomás Ojea Quintana. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Pepe Frutos desde Farco lo saluda. Buen día, Pepe, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, ¿cómo toman esto que nosotros venimos siguiendo en el noticiero de Farco a través de las radios de la zona noroeste del Gran Buenos Aires y era algo que veníamos siguiendo, incluso sabíamos que habían declarado y ahora se conoce la decisión de la jueza procesándolos? ¿Cuál es la opinión que tienen de esto? Por supuesto, una noticia excelente y un logro fundamental en esta lucha que están dando los ex delegados, ¿no? Porque esto, las víctimas eran delegados de la comisión interna de la empresa Ford durante la dictadura militar, que fueron secuestrados dentro de la planta en su mayoría y sufrieron torturas. Y hace años que junto con estos delegados estamos trabajando para que la justicia realmente comprenda que después de haber en Argentina juzgado a los militares, los que participaron en el terrorismo de Estado, hoy estamos en un momento histórico que es empezar a visualizar a quienes fueron los cómplices civiles y en particular los cómplices vinculados a grupos económicos. Bueno, tenemos un procesamiento de 3 exgerentes de Ford. Permítanme darle el detalle que el señor Sivilia era el jefe de seguridad de la planta de Ford que hay en Pacheco, una planta enorme que se conoce. Bueno, este señor Sivilia era el jefe de seguridad, un ex coronel del ejército. El que está procesado también es el señor Müller, que era el gerente general de la planta, era el que mandaba dentro de la planta, donde había miles de trabajadores. Y el tercero es el gerente de recursos humanos, quien manejaba los papeles, los legajos personales, y que fueron los que tuvieron el vínculo con los militares. Ese era Guillermo Galarraga. Exacto, perdón, Guillermo Galarraga, exacto. Doctor, ¿y ustedes ya tuvieron oportunidad de leer el fallo de la jueza? Todavía no. Nos parece realmente un fallo importante, la de la jueza Alicia Bence, que en poco tiempo ha dado el movimiento a esta causa, que había estado realmente, virtualmente parada. Cuando ella ingresa en el juzgado de San Martín, la causa se reactiva primero con una visita que hicieron los ex delegados a la planta, una inspección ocular que nosotros veníamos pidiendo hace mucho tiempo. Bueno, la jueza hizo lugar a esa inspección ocular. Los trabajadores tuvieron la oportunidad de caminar por la planta, indicando los lugares donde habían sido secuestrados. Luego de eso, Pepe, como usted señaló, vinieron las indagatorias, las declaraciones, y ahora tenemos un procesamiento que es, en realidad, legalmente hablando, jurídicamente hablando, es el primer paso en dirección al juicio oral y público. ¿Y cuáles son los delitos de los que se los acusan? Secuestros y torturas. Privación ilegal de libertad, exacto, y tormentos. Estos son los delitos a la luz del Código Penal. Y por supuesto, para nosotros también estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, de acuerdo a la legislación argentina y a la legislación internacional, que, entre otras cosas, lo que significa es que estos crímenes no están prescriptos, porque fíjese, Pepe, que una de las discusiones que plantearon los abogados de esta gente, de estos gerentes de Ford, era que como ellos eran civiles, como son civiles básicamente, entonces los civiles no pueden ser acusados de cometer crímenes de lesa humanidad, solo agentes militares, agentes de seguridad, etcétera. Y por suerte, como le digo, no he leído todavía la sentencia del procesamiento, pero todo indica que la jueza no tomó ese argumento y finalmente concluyó por el momento que aún los civiles que fueron cómplices del terrorismo de Estado pueden ser acusados de crímenes de lesa humanidad y en consecuencia estos crímenes, si bien ocurrieron hace más de 30 años, no están prescriptos en Argentina. Lo que podemos ver en la página de internet del Centro de Información Judicial es que la jueza los considera partícipes primarios. ¿Qué significa esto? Bueno, de acuerdo a legalmente hablando en el Código Penal, hay distintas formas de cometer un crimen. una manera es hacerlo en forma directa, ser el autor material el que dispara, supóngase. Y después hay otros niveles de haber participado en un crimen. Puede haber sido cómplice, puede haber aportado alguna ayuda. Esos son partícipes secundarios. Con lo cual, el hecho de que la jueza los haya considerado partícipes primarios es muy importante también, porque está indicando que estos tres gerentes actuaron en conjunto, en primera persona, con agentes militares del ejército en las violaciones a derechos humanos. Es muy importante ese hecho. Es decir, concretamente ellos lo que hacían era señalarlos para que fueran secuestrados y torturados. Claro, bueno, son tres gerentes, cada uno tiene distintas responsabilidades. Fíjese que hay uno de los trabajadores que ha declarado que cuando fue torturado con picana eléctrica, él escuchó la voz del jefe de seguridad de la planta de Ford, un empleado, un gerente de Ford, en la sala de tortura. Este es un hecho, entre otros muchos otros, que muestran que esta gente tuvo directa participación. Como usted señaló también, hay testigos que indican que también los gerentes señalaban quiénes debían ser secuestrados. ¿Ninguno terminó desaparecido? ¿Todos recuperaron su libertad? Exactamente, sí. Evidentemente fue como un operativo bien como circunscripto y a la vez bien planificado. Y todo indica que tenía el fin de amedrentar al resto de trabajadores de la planta, ¿no? Entonces, una secuencia en la que estos trabajadores, este grupo bien específico de trabajadores, llegados, secuestrados, estuvieron desaparecidos durante un periodo, después fueron blanqueados o legalizados, a pesar de que también permanecieron como un año en prisiones, en Devoto, en La Plata, etcétera, legalmente, prisiones de la dictadura, y después fueron liberados. ¿Cómo sigue ahora esta causa? Seguramente van a venir las apelaciones de estas tres personas a los procesamientos que dictó la jueza. Así es. Este paso siguiente nos tiene muy atentos, en virtud de que el tribunal de apelación que va a intervenir es la Cámara Federal de San Martín, que es una cámara que históricamente ha tenido decisiones un tanto controversiales en relación a crímenes de humanidad, etcétera, ¿no? La cámara es la que va a intervenir en la apelación, así que deberemos estar muy atentos a ver para ver hacia dónde va la decisión de la cámara. Lo que debería ocurrir es que la cámara emite una confirmación de los procesamientos para después sí poder empezar a trabajar en dirección al juicio oral y público. Pero sí, lo que se viene ahora es la apelación en la Cámara Federal de San Martín. Suponemos, ¿no? Suponemos claramente que los acusados van a esperar el procesamiento. Doctor Tomás Ojea Quintana, le agradecemos muchísimo el contacto con el noticiero de Farco. Gracias. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.